Bueno, hemos vuelto con la chismosa. Y hoy tenemos una chismosa cargada de cargada de señoras, podemos decir. Porque estamos con tres integrantes de la Orquesta Las Señoras, es, ¿no? Exacto, si no estoy, exacto. Si es. No estoy mal. Y acá Gaby las va a presentar. Bueno, tenemos a Juana Núñez, acá a mi izquierda, aunque no la ven, yo les digo esto. Hola, ¿qué tal? Julieta Garrido, que es la violinista. Una de las violinistas. Una de las violinistas. Mirá, no tengo ni idea de... Pero ya nos van a decir cómo se compone la orquesta. Y Verónica Rumbo, que es bandoneonista. Correcto, una de las bandoneonistas también. Una de... ¿Cuántas bandoneonistas hay? Dos bandoneonistas. Bueno, y estamos con ellas acá porque están... Me están moviendo el guión acá. ¿Qué cosa? Porque se está organizando la primera edición del encuentro de... ¿Cómo es? Cuéntanos ustedes. Porque mujeres y disidencias en el tango. Cuando les ponen nombres largos yo me confundo, el problema es mío. Que va a ser del 20 al 22 de julio, julio en El Chamuyo, Audem, Sala Zitarrosa y La Cretina. Todo eso. Yes. En todos esos lugares. Sí. Sí. Y bueno, y capaz que nos pueden contar un poquito de qué se trata el encuentro. Sí, en realidad nosotras como orquesta funcionamos hace casi un año, podríamos decir. Y hemos en el camino cosechado algunas amistades y resulta que la Orquesta La Empoderada de Argentina, que tiene 30 músicas en escena, y el Quinteto Madre Selva de Rosario, querían venir a Montevideo y cuadró que vinieron, que planearon venir el mismo fin de semana. Entonces nos pareció que el mundo nos estaba empujando, que teníamos que organizar algo porque era demasiada causalidad, claro. Evidentemente esto pasa porque algo también está pasando. Hay necesidad de que hagamos estas cosas, de que nos juntemos. Entonces armamos este encuentro. Y no queríamos que fuera solo un concierto, que de hecho está, y es el lunes 22 en la Sala Zitarrosa a las 20. Ponele, chequeen igual. 20, sí. Cuando saquen la entrada por Ticantela, anoten en un papelito porque no estoy segura. Pero sí, si no es a las 20, es a las 20:15. Bueno, donde vamos a tocar cuatro agrupaciones. Estas que ya mencioné, nosotras como anfitrionas, y también está Bandoneonas, que es un cuarteto de cuatro mujeres que tocan el bandoneón. Que es un proyecto re lindo y súper emocionante. Se lo recomiendo para que googleen y las conozcan. Que son de Uruguay. Sí. En realidad, dos de esas bandoneonistas también están en la orquesta. A las señoras. Sí, y bueno, para que no quedara solo en ese concierto, organizamos el sábado ensayos abiertos, donde una de las agrupaciones va a guiar y vamos a ensayar todas juntas. La idea es aprovechar que estamos acá y que circule el conocimiento, pero no es cerrado. O sea que cualquier persona, cualquier mujer o cualquier disidencia que se quiera arrimar y compartir estos espacios donde va a circular el conocimiento y el intercambio, puede hacerlo. O sea, se tiene que anotar, hay un formulario Google para llenar, y pueden venir a tocar, a los conversatorios, a todas esas instancias que estamos programando. Va a haber también el sábado de noche una milonga, donde también va a haber música en vivo y agrupaciones en las cuales también las mujeres y disidencias que les interese se pueden inscribir para tocar. Se va a hacer una selección en base, bueno, a las inscripciones que hayan, pero también pueden inscribirse para participar tocando, tanto en la milonga como en la peña, que hay una peña el domingo en La Cretina, y el sábado una milonga en El Chamuyo. Esos espacios están para justamente ser vínculos, que a través de difundir esta información, mujeres que no conocemos y que están haciendo tango. Tango y conexos, ¿no? Sí. Porque es como vals, todo lo que tenga que ver, milonga. Pero una vez dijo sobre nuestro estilo dentro del tango, algo como... Tango y periferia. Tango y periferia, que fue bienvenido. Como así muy, muy, muy preciso. Es verdad. También es importante decirles que las agrupaciones no tienen que estar 100% conformadas por mujeres. O sea, si vos tenés una agrupación que la mayoría son mujeres, o que está liderado por mujeres, o que hay una paridad, también son súper bienvenidas. No se trata de excluir, sino de visibilizar el trabajo nuestro, que también está y siempre es como más relegado. Eso está bueno, es el criterio de Hola Mabel para elegir los temas, que tiene que ser la voz de una mujer, pero puede ser que la banda también le incluya hombres. Exacto. Me estaba acordando de los encuentros que hubo este año y el año pasado, de mujeres en la música, uh-huh. de mujeres murguistas, sí. que bueno, está bastante relacionado a esto. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de participar en alguno? Sí, la flautista de la orquesta y yo participamos del encuentro de más músicas, este que mencionás de mujeres y disidencias en la música uruguaya. Ay. Vieron que los nombres se empiezan a emparentar mucho. Sí. Sí, claro. Sí, mismo entre nosotras. Che, es el mismo encuentro, ¿no? Es otro. Sí. Lo que está bueno es que se está creando estas cosas. Y que recogemos insumos una de las otras para ir potenciando el trabajo y haciéndolo cada vez más. Sé que Paola, cantante de la orquesta, sí. tiene vínculo con las gurisas, con las mujeres murguistas. Sí. Que también están como en contacto ahí pasándose piques. O sea que, por más que las organizaciones no tienen nada que ver, hay como mucha fraternidad para que todo se dé y para que surjan más movimientos así, que sería como lo ideal. Porque, no sé, la idea, por lo menos que tengo yo del tango, bastante alejada capaz de la realidad, es que es, digamos, un nicho de machista, de hombres. De hecho, que los temas, por lo menos los más históricos, son terribles. Y no sé, y no conocía mujeres, alguna que bailara tango, pero no de orquestas. ¿Ustedes tienen más o menos en la cabeza qué cantidad de mujeres participan en orquestas de tango en Uruguay o en Montevideo? Como no sabría darte un número, tengo como el mapa de personas, y pero no me animaría a darte un número. Parte del impulso de esto también es recabar un poco más información. Dentro de ese formulario se van a encontrar con algunas preguntas del estilo de si compones, qué funciones tienes dentro de la música, qué tocas, desde cuándo. O sea, ese tipo de preguntas que después nos va a permitir relevar un poco los datos. No somos muchas. Realidad es que el espacio es de varones y que siempre las agrupaciones son de varones y a veces tienen una o dos mujeres en la formación. Sí. En Buenos Aires, como todo es más grande, está y todo también va como un poquito más adelante, está como un poco más parejo. Y si vos ves, como sobre todo las formaciones más actuales o más contemporáneas de tango, sí hay más mujeres participantes, arregladoras y también compositoras. Y la realidad es que acá en Montevideo nos conocemos todas o casi todas, o si no los queremos conocer, pero sí es verdad que siempre es en relación de minoría en las agrupaciones de tango. Sean agrupaciones grandes, tipo orquestas, o sean agrupaciones chicas, tríos, cuartetos. De hecho, muchas de nosotras formamos parte de otros proyectos en los cuales también compartimos con hombres, ¿no? Y en su mayoría son hombres. Creo que es una cuestión también de evolución histórica y de como en todo, también en todo lo que se está dando ahora. También es como un corte medio generacional, ¿no? O sea, ahora hay como una camada de gente más joven que está queriendo hacer tango y ahí me parece que es donde hay una cantidad más grande de mujeres. Si mirás en las generaciones más anteriores, ahí prácticamente mujeres eran cantantes. Pero mujeres instrumentistas, difícil. Y bueno, y de ahí, ¿no? Las instrumentistas mujeres en su momento eran las orquestas de señoritas, que tenían un rol bien diferente y un lugar y un espacio muy diferente a las orquestas, a las grandes orquestas de tango de la época de oro del tango, ¿no? Que, bueno, no hay ni un Pugliese ni un Troilo mujer, digamos. De ahí sacan un poco el nombre ustedes, ¿no? Un poco sale de ahí, un poco de que sí, las señoritas, que en realidad empezó un poco en chiste porque a cierta edad, o por lo menos a muchas de nosotras, porque también somos muy un poco dispares en edades, pasamos por todas las edades, nos dicen señoras. Si bien el promedio de edad anda en los 30, algunos muchas menos, algunas más, nos dicen señora por la calle, en la feria, cuando vas a tomarte un ómnibus. Entonces, bueno, un poco nos empezamos como a reír un poco de eso. Ah, bueno, qué señorita yo, si somos todas una señora. Entonces, bueno, por eso salió un poco el nombre. Pero en realidad era así, las orquestas que habían, o sea, las instrumentistas dentro del tango fueron las orquestas de señoritas, que el rol era otro. También muy pocas compositoras, o sea, en esa época, ¿no? Y las que hubo fueron también poco visibles. Los instrumentos estos que hablabas, además del bandoneón, ¿qué otros instrumentos hay? Y si hay alguno que te parece que es bueno, más difícil que accedan las mujeres a tocarlo. No, bueno, pasa. El bandoneón es claramente... Claramente, sí. No, no encontrás, creo que... ¿Tenés alguna figura relevante así en la historia del bandoneón que sea como referente? El primer nombre que se viene, que es como que está en la historia de no sé si del tango, del bandoneón, es Paquita Bernardo, una bandoneonista de... Creo que vivió entre 1900 y 1925. O sea, algo totalmente... ¿Ustedes conocen a Paquita Bernardo? Me suena, no. A mí te digo la verdad, me suena un poco el nombre, pero el otro día porque estuve investigando con el tema este de la canción de Tita Merello, buscando canciones de mujeres y tango, ahí leí el nombre de ella, pero... ¿Pero Troilo, por ejemplo? Pero Troilo sí. O sea, eso no existe. Estamos tratando de que se generen. En 100 años alguien puede hablar de Verónica Paquita Bernardo fue como un poco revolucionaria porque además era compositora y todo, pero como, sí, como es una. Y también de hace mucho tiempo. Como que en el medio no hubo una continuación así de bandoneón. Muy probablemente el bandoneón sea como el instrumento en el que menos hay mujeres actualmente. Después tenemos, nuestra formación tiene piano, contrabajo, que es un instrumento que ya en la última década hay una gran cantidad de mujeres contrabajistas, pero que también durante mucho tiempo y hasta hace relativamente poco fue un instrumento bastante como de los hombres. Somos dos violines y una viola. Después tenemos las dos bandoneonas. Y una flauta. Y tres cantantes. Que Juana es una de ellas. Juana es una de ellas. Somos 11 en total. En total somos 11, por eso iba haciendo como números en mi cabeza. Y saben que más difícil todavía es encontrar mujeres compositoras. Nosotras tomamos la decisión de, como estamos haciendo esto directamente para visibilizar nuestro trabajo y generarnos este espacio, decidimos hacer solo música compuesta por mujeres. Lo que nos hace encontrar cosas muy distintas a cualquier otra agrupación y nos hace tener un perfil bien distinto y bien único, pero de verdad nos acorta las posibilidades del repertorio. Porque hemos descubierto cosas impensadas y sin embargo, viste, no podemos hacer los grandes clásicos porque todas... Está buenísimo porque eso te obliga a salir de todos los clásicos, los clichés del género que están buenísimos, pero bueno, ya los vamos a tocar en otra formación y están recontra trillados. Nos obliga a buscar más lejos, a indagar en lo que hay. Y a ser creativas. Y más cerquita también, porque hemos descubierto compositoras contemporáneas a las que también hemos llegado por esto. ¿Cómo llegaron ustedes al tango? No sé, ¿desde a tocar los instrumentos que tocan o a cantar? O, bueno, que empiecen a escuchar música y digan, me quiero dedicar a hacer tango. Tenés tres historias diferentes, seguro. O tenés 11 historias distintas o dentro cuatro, de las señoras. No, te pone. Cinco. Dentro de las señoras seguro tenés 11 historias distintas. Todas venimos como de lugares distintos, capaz que algunos más parecidos que otros, pero todos de lugares distintos. A mí el tango me atrajo por el grado de pasión con el que se interpreta, el grado de interpretación que hay en las músicas. Entonces, me atrajo por eso. No sé ustedes por qué están en el tango. Nunca nos preguntamos esto entre nosotras, esa es la verdad. A mí ya me lo han preguntado otras veces, entonces capaz que he tenido momentos como de reflexionarlo. Pero yo en realidad... el violín está asociado básicamente a la música clásica, si bien no todos los violines son de formación clásica, pero sí empezó por ahí mi acercamiento a la música, y mi acercamiento más a la música popular vino por el rock. Toqué muchos, muchos años en bandas de rock, y violín eléctrico, pedales, y en realidad el tango me llegó por mis amigos y por mi pareja también de mucho tiempo, en que de irlos a ver y de que me gustaba... Que me gustaba mucho ir a verlos y lo disfrutaba mucho así como espectadora, y después en un momento empecé a querer tocar porque también empecé a conocer y también me atrajo como género en sí a investigar y a poder tocar. La técnica para tocar tango es como otra que la de la música clásica, entonces también tuve que estudiar o ponerme a investigar y a tocar. Sí, yo en realidad soy guitarrista. Antes de tocar el bandoneón tocaba la guitarra también. Y matemática, guitarra, posta. Vero es matemática. Sí. Y tiene un posgrado, ¿no? Sí. Mirá vos. Acá traemos todo gente muy, muy culta, muy completa. Y tiene el título de verdad, posta. Es así. Tenemos una abogada también, esto es increíble. Me estoy dando cuenta acá en la carpita que tenemos para presentar. Tenemos, ¿verdad?, una máster en interpretación de piano. Ah, disculpen, ojo, chicas. Bueno, yo la verdad que... Me hace acordar cuando estuvieron las futbolistas. La verdad que también son todas abogadas. Sí. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no pueden dedicarse a vivir de lo que más les gusta. O... Es cierto. ¿No? Es verdad. Uh-huh. ¿O no? Pues sí, puede no ser. No todas, pero sí. También tenés 11 historias distintas, pero sí. Por lo menos creo que se debe puede deberse también a que en un momento capaz que no era tan posible pensar en dedicarse solo a la música. Por eso. Perdón, pero yo te perdón, interrumpí. ¿Vos podés compartir cómo se llama el título de tu tesis con la que te recibiste? Por favor, ¿podemos compartir esto? Es más largo que el nombre del encuentro. No lo vamos a retener, solo lo queremos disfrutar. No te voy a acordar yo para poder decirlo. Es algo así como... Salvó, pasó. Obvio. Sí, sí. Y después apagué la tele, así. Model es... ¡Tiempo! Modelos para ritmo y aplicación en la composición de melodías aleatorias. Una cosa así. Tomá para vos, teorías. O sea... Pudo relacionar la matemática con la música... Excelente. Sí, incluso tiene hasta un pequeño guiño, una aplicación a un cancionero de tangos. Ah, tremendo. Bueno, pero ¿cómo llegaste al tango? Estoy choqueada acá. No, te decía por la guitarra, o sea, antes de tocar el bandoneón, estudié guitarra clásica muchos años y en un momento, por curiosidad, empecé a tocar tango. Bueno, ahí fue cuando conocí a Juana, de hecho. Sí, nos conocemos hace mucho. Muchos años. Y bueno, y ahí me colgué mucho con los cuartetos de guitarras. Es una instrumentación que me gusta mucho. Hasta el día de hoy trato siempre de tocar en algún cuarteto de guitarras. Y tal, después empecé con el bandoneón, medio que por curiosidad. No pensando en realmente decir, voy a ser bandoneonista. Simplemente como, a ver qué onda con esto. Y empecé a tocar y bueno, acá estoy. Es así, yo siempre le digo a todo el mundo, es un viaje de ida. ¿Dónde podemos escuchar a Orquesta de Señoras? Las señoras, además de ir al Encuentro de Mujeres el lunes 22. Sí. Yo les prometo que ese concierto va a ser impresionante. Somos muchas músicas en escena. Yo espero tener la piel de gallina todo el rato. De verdad. Los proyectos están muy buenos todos y hay mucha calidad en la música que van a escuchar. Mucho pienso. Y si no, bueno... Que nos escuchen por YouTube. Tenemos un video. Sí, y otro en proceso. Uh-huh. Este año también, eso, hace como poco que existimos y todo como fue dándose bastante rápido. Y este año, bueno, grabamos dos de los temas de nuestro repertorio como forma de difusión y también como forma también de tener como algo en buena calidad para escucharnos. Un video ya está editado y el otro está por filmar. Y a los demás grupos también pueden escucharlo. Por supuesto que también hay redes sociales. Claro, nos pueden buscar ahí. Ahí pueden tener el link al video, además. Nos pueden, claro. Si quieren, tirar las redes sociales, sí. Todos los chivos, todas las cosas que tengan. Es su momento. Sí, Romy la va a estar... También, vamos a estar compartiendo todo. Vamos a estar compartiendo toda la información del encuentro, de los talleres, de las cosas, todo en las redes de Hola Mabel. Y las redes de ustedes, si las quieren tirar ahí a la... Bien, Instagram, las-senoras-tango, porque no te deja poner la ñ, lamentablemente. Debimos pensarlo. Facebook no sé cómo es. Orquesta Las Señoras. El nombre es así. Orquesta Las Señoras en Facebook. Y tal, Tinder no tenemos. En conjunto, por lo menos. En conjunto ya no hay. No. También tenemos las redes del encuentro, propiamente dicho, que bien, tiene su propio correcto. Facebook. Que se llama, Primer Encuentro de Mujeres y Disidencias en el Tango. y hay un Instagram del encuentro que se llama Mujeres y Disidencias en el Tango. Gracias. Anímense, vengan, mujeres instrumentistas del mundo que nos están escuchando. La necesitamos en esta empresa. Sí, algo está bueno decir. Qué mala palabra que elegí. Creo que es hasta el 15, ¿no? Hasta el lunes 15, que está el formulario abierto para anotarse. En la misma página encuentran ahí el enlace. Es un formulario que se genera muy rápido. Y la inscripción no tiene costo. O sea, eso también, esto gratuito. Esto gratuito. Y bueno, la idea es que ahí se anoten. Y ahí también es donde las personas que se anoten pueden postularse, o sea, proponer si quieren tocar para ya sea para el chamucho en la milonga, que va a ser el sábado 20, o para la peña en la cretina, que va a ser el domingo 21. Una cosa que me parece que está buena aclarar y decir es que es abierto a todas las mujeres músicas, más allá de que tengan, hayan tenido o no relación con el tango, porque bueno, va a haber conversatorios donde van a participar cantantes, pueden venir y escuchar los ensayos, ver los toques, también va a haber algo que tiene que ver con el baile. Entonces, sí, puede acercarse también, como todas. La partichela, la partitura para los ensayos abiertos, la vamos a enviar. Uh-huh. Esa es nuestra idea principal para las mujeres que se anoten y que no estén en ninguna de las agrupaciones. Cosa de que también puedan venir y ensayar, trabajar un poco de técnica de ensayo y de diferentes estilos según la dirección que va a ser una por cada conjunto. Bien, y por Ticantel van a poder comprar la entrada para el lunes 22, el espectáculo en la sala Cita Rosa. Sí, ya se puede. Así que vayan corriendo ya a comprar. Bueno, les vamos quedan a pocas, agarrar. Quedan pocas, pero bueno. Corran que se agotan. Corran. Quedan pocas. Corran que lo se he agotan. Dicho, quedan muy pocas. Quedan muy poquitas. Bueno, les vamos a agradecer un montón por haber venido. Estar acá con nosotros, contarnos todo esto. Y vayan, gente, vayan, porque es tan buenísimo que se den todos estos encuentros de mujeres y disidencias en la música, de todos los estilos, de todo. Y yo qué sé, me encanta que pase todo esto. Me encanta y me encanta que vengan acá y nos cuenten y compartan con nosotros. Muchas gracias a las tres por haber venido. Vamos a ir cerrando acá. Un corte y una quebrada, decían en un programa de tango de Machirulos. Qué bien que la encajaste. Argentina. Qué bien que la encajaste. Y bueno, vamos con el tercer tema y último tema de la noche. Revolviendo YouTube me crucé con Bife, que es un dúo argentino formada por Colona Olsen y Javi Fantin. Y buscando otro poco más, alguna información sobre cómo definir su estilo musical, encontré esta descripción que me parece bastante acertada. Bife hace canciones que con simpatía y acidez critican todo tipo de prejuicios, como por ejemplo, qué y cómo debe ser el amor. Tangos no misóginos, cumbias no machistas, pop antirromántico, chacareras poliamorosas y boleros no etéreo son apenas algunas de las licencias que se toma esta banda. Hoy vamos a escuchar Tupé, uno de los temas de Adentro, que es su tercer trabajo discográfico. Ella tiene el tupé de ser tan linda, yo ya sé, no me debo enamorar. Pero a veces me pinta la locura y me olvido y no lo puedo evitar. Si las dos nos dijimos tantas veces, el amor es un dispositivo de opresión del patriarcado, porque entonces me pongo en este estado. Si el estado es un kiosquito más, compañera de aventura. De amor, dame un beso con lengua y en la calle la revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración. Dame un beso donde quieras y en la cama la revolución. Ella tiene palabras tan jugosas y los labios tan llenos de miel. Y el tatuaje sé que me vuelve loca, loca tanto que no puedo ver que el amor es el dios de las ateas y hace daño su turbia religión. Seamos guachas alegres y aborteras y no esclavas de ningún corazón. Compañera de aventuras, no me hables nunca de amor. Dame un beso con lengua y en la calle la revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración. Dame un beso donde quieras y en la cama la revolución. El acoso callejero comienza en edades muy tempranas. Una de cada cuatro personas que denuncian son menores de 18 años. El acoso callejero es violencia de género. A veces no entendemos de primera. A veces no podemos lanzarnos directamente sobre lo que queremos. A veces tenemos que estudiar o que conversar. O que esperar. Un ratito más. Puede ser demasiado tarde. No queda claro. Darle vueltas. Todavía no, pero llega. Paciencia. Es un programa para eso. Lunes a las 22 en Radio Pedal. Conducido por Gabriel de la Coste. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Bueno, y volvimos y estábamos escuchando un tema que fue el que abrió el Mundial de Francia, que jugaron en la rama femenina, que odio decir rama femenina, pero bueno, así fue. Y queríamos hablar un poquito de lo que había pasado, qué nos dejó ese mundial. Y bueno, y algo obvio era el título que consiguió Estados Unidos, que es la cuarta vez que se corona campeón del mundo. Participaron también por primera vez selecciones sudamericanas como Chile y Argentina, en los que son los mundiales FIFA. En otras décadas anteriores se jugaron mundiales así amateur, pero en profesional fue eso. Si bien ninguna pasó la fase de grupos, tuvieron, digamos, una buena actuación, hubo grandes actuaciones de arqueras, varias referentes, jugadoras, que no solo en lo futbolístico, sino porque alzaron su voz y fue una de las grandes marcas de este Mundial. Por ejemplo, Ada Hegerberg, ganadora del Balón de Oro, que renunció a jugar el Mundial con su selección, la de Noruega, en reclamo a la diferencia de remuneración con la selección masculina y también por la profesionalización y la seriedad y de un proceso de selección de verdad como este que tiene Uruguay en la rama masculina, por ejemplo. Y Ada decía, no se escucha a las jugadoras y nunca se ha tomado en serio a la selección femenina. Unos días antes de que arrancara el Mundial, unos meses antes, Ada se había reunido con la directiva de lo que sería la AUF de Noruega, les propuso todo un plan para remodelar el proceso de las selecciones, tanto de mayor como juveniles, de la rama femenina, y no le hicieron mucho caso. A su vez, tenemos a la brasilera Marta, que fue elegida por la FIFA como mejor jugadora durante 6 años consecutivos. O sea, estamos hablando de la mejor del mundo. Y jugó sin patrocinio en sus zapatos. Algo impensado. ¿Alguien se imagina a Messi sin un zapato sin marca? Bueno. ¿Cómo es un zapato sin marca? No decía a... ni... nada. Parecía Susana Jiménez, Gaby. No puedo decir marcas porque Radio Pedal... conseguís que sacarle la marca. Bueno, resulta que ninguna de estas multinacionales del deporte dio con la cifra, una cifra acorde a la trayectoria de esta futbolista. Ella decidió, bueno, no renovar ningún contrato si le iban a pagar 2 pesos. Marta marcó un gol en el segundo partido del Mundial frente a Australia. Eso la llevó a ser la máxima goleadora histórica de Mundiales FIFA, superando con esos 17 goles al alemán Miroslav Klose. O sea, entre hombres y mujeres es la máxima goleadora de mundiales. Y ese gol lo hizo con unos zapatos negros que en lugar del logo de una marca deportiva, ni la pipeta ni las otras rayitas del Wi-Fi, y había un loguito de la campaña Go Equal, que lo pueden buscar con el hashtag con ese nombre, que es una iniciativa por la equidad de género en el deporte. A su vez tenemos a la estadounidense Megan Rapinoe, que un par de días antes de la semifinal, a la cual no jugó, tuvo unos entredichos en Twitter con el presidente de los Estados Unidos, y ella dejó bien claro que no iría a la Casa Blanca si salían campeonas, como es una tradición en su país. Trump le increpó y señaló que antes de hablar, primero ganen. Bueno, la cuestión es que Rapinoe ganó todo. El título, el balón de oro. Se nota que Trump no tiene la más menor idea de la trayectoria de la selección estadounidense, porque ya vienen ganando hace rato. Que o sea, además, claramente era la favorita. Hoy estaba para... leída, mirá de quién te burlaste, Donald. Era todo esto. Para vos, bueno, Barney. Fue elegida la mejor jugadora del torneo, el Balón de Oro, la Bota de Oro, porque fue la goleadora, y bueno, y elegía la mejor jugadora de la final. Como que estaba algo de la motivo para ser Colorado. Y en su regreso de Estados Unidos, que fue hace unos poquitos días, ninguna jugadora de la selección fue a la Casa Blanca. Bueno, Rapinoe es una abierta defensora de los derechos de las personas LGBTI. No canta el himno, ni se pone la mano en el corazón, como es tradicional, y el resto de sus compañeras sí hace. Alguna canta el himno, pero todas están con la manito en el corazón. En la conferencia de prensa previa a la final... también se enfrentó a la FIFA y dijo: es una falta de respeto que se programe la final del Mundial Femenino, que fue el domingo pasado, con la final de la Copa América y la Copa de Oro. Todo fue ese mismo día. Nadie se imagina que el Mundial de Rusia del año pasado, la final iba a haber 5 eventos más de fútbol. No, claramente no. Y bueno, y el mismo día que Rapinoe le tapó la boca al presidente de Estados Unidos, los futbolistas brasileños, campeones de América ese día, encabezados por su capitán Dani Alves, festejaban en la cancha con la copa junto al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Sí, una manga de ridículos. En defensa de uno de ellos, nada más, no lo saludó a Bolsonaro. No me acuerdo cuál fue. Bueno, pero el único, el resto de la manga. De 23. Y bueno, si pensamos en futbolistas hombres que reclamen por algo más que una falta, una roja o un penal, es difícil que se nos venga alguno a la mente. Quienes piensan que hay grandes diferencias entre un mundial jugado por hombres a uno jugado por mujeres tienen razón. Pero no porque las mujeres no den grandes espectáculos ni porque no se llenan los estadios, sino por lo que dicen y reclaman las futbolistas, porque se la juegan y no solo a la cancha, también afuera. Eso creo que es el principal mensaje que nos deja este mundial, además de el gran nivel, la cantidad de espectadoras y espectadores. Los golazos. Uruguay no participó porque no clasificó, pero sí hubo 2 representantes. Una es Claudine Pierre, que es la árbitra, y su asistente, Luciana Mascarañas, que las dos tienen un gran nivel. Fueron las que arbitraron el partido inaugural, que es uno de los partidos más importantes. Y en la final también estuvieron presentes, aunque en esa oportunidad Claudine Pierre fue la cuarta árbitra, que es la que levanta ahí cuánto tiempo queda. Y Luciana Mascarañas fue árbitra suplente de la final. O sea que recibió la medallita que se da al final y todas esas cosas. Eso, bueno, demuestra el nivel que tienen y por lo tanto esperamos que cuando vuelvan a Uruguay no las manden a arbitrar partidos de la C, como suele pasar. Y otra cosa para destacar fueron las transmisiones, que si bien fue medio fiasco el tema de los cables, que no compraron todos los partidos que deberían comprar, ellos tenían tipo el canal de eventos, decía Mundial de Francia, sí. Estaban pasando los cuartos de final, nada. O sea, no es que estaban con todos los canales ocupados por otra cosa, no. Eso era cuestión de que no pusieron la plata que tenían que poner. Pero a destacar es que estuvo por primera vez como relatora una mujer, y esa fue Patti Pujol, en uno de los cables. Comentaristas hubo varias. Vera Más tuvo a Mariana Sequeira, Katia Colina y Macarena Pintos, que además ellas participan en un programa que se llama Mundialas de Uniradio. Y eso creo que es una de las cosas importantes, que fue cambiando y no tuvimos que escuchar a los pelotudos de siempre, pa, qué buena está esta o la otra. Che, te puedo preguntar, Gaby, algo. La selección de la rama femenina de Estados Unidos, que ganó un montón de veces, ¿esas jugadoras sí viven del fútbol? Bueno, Estados Unidos, la liga es profesional, la de mujeres, no cobra lo mismo. Por ejemplo, cuando clasificó al Mundial, Estados Unidos le regalaron una camiseta a cada jugadora, y cuando clasificó la selección masculina, $10,000. Selección masculina que no vale ni dos cortes. La selección de Estados Unidos no juega nada, no gana nada. Y la de hombres, no estamos hablando. La de mujeres es la cuarta vez que gana el mundial, y que es un récord. La entrenadora es la entrenadora con más. Sí. Y es la segunda vez consecutiva que ganan el mundial, que también es un récord, creo, por lo menos en el femenino. Y los otros tarados que no hacen nada, no los conoce nadie, no los va a ver nadie, tipo $10,000 y a las pibas una camiseta. Yo vi una pequeña entrevista a Megan Rap, Megan, mi amiga. Y Megan me contó que le están haciendo un juicio a la liga estadounidense, porque sí, la brecha salarial entre jugadoras y jugadores es estúpida. Y ahí están luchando. O sea, Lodeiro, que está jugando en la MLS, la Liga de Estados Unidos de Hombres, debe ganar más que las campeonas de Estados Unidos. Pero te lo firmo acá. Bueno, gracias, Gaby. Divino, muchas gracias por este resumen. Y vamos arriba al fútbol femenino, que no solo tiene un grandísimo valor en el deporte, sino que además son gente formada y que está luchando por los derechos de las mujeres también. ¿Y nos vamos? Y nos vamos a tener que ir, sí. Sí, porque ya estamos medio ahí, muy sí. Ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Álvaro. Muchas gracias, Álvaro, el operador. Me encantó el cierre de Fer. Bueno, pero igual no se vayan, porque ahora viene Tramoya. Sí, y después el colectivo Entre Rejas. Eso. Y siempre que escuchen Radio Pedal, que tiene contenidos muy buenos, muy buenos programas, pueden revisar la página para ver nuestros podcasts y los podcasts de los otros programas. Y bueno, y vayan a las jornadas, vos, que van a estar divinas. Sí, vayan a las jornadas. Anótense. Perdón, no quería interrumpir. Los anuncios parroquiales van a estar en Twitter, que volvió, se cayó, volvió, se cayó, volvió. Es que es Mabel, viene Mabel y Twitter caga. Sí, sí. Bueno, nos vamos. Nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos el próximo jueves.